Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es otra transmisión más de Cápsula Verde y pues les queremos presentar a una nueva amiga. Se llama M minúscula. ¿Qué onda amigos? Bueno, pues yo quise entrar aquí a esta cápsula porque se me hace muy interesante. Bueno, yo soy alumna de la secundaria Valle de Orizaba y pues me interesa, cuando sea grande me interesaría así trabajar en química farmacéutica. ¿Qué me gusta? Me gusta el color morado y odio el color rojo. Mi comida, no me gustan las manzanas, no me gustan, y sí, me encanta la ensalada. Pues bienvenida a Cápsula Verde, M minúscula, adelante, esperamos que todos los miércoles nos acompañes, estamos muy contentas con tu nueva presencia, y ahorita les paso a Grave, que tiene también cositas lindas que comunicarnos. Hola, pues, ¿cómo han andado? Bueno, yo... Hemos andado con los pies, mi vida. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo literario. El artículo literario es un comentario crítico de un texto o el análisis detallado de alguna parte del texto que se quiere resaltar. O sea, lo que quiero decir con esto es que es como un resumen o algo que comenta una persona sobre un texto. Gracias, Grave. Perfecto. Nos gustó mucho tu comentario. Ahora les paso a Aguda para que nos platique algo de ella. ¿Qué hiciste en tus vacaciones, Aguda? Bueno, pues yo salí con mis amigas, fui de compras. ¡Uy, qué rico! Sí, y pues ya. Y bueno, pues yo les voy a complementar lo que yo sé de un artículo literario. Un artículo literario es un texto elaborado con la finalidad de comentar o explicar críticamente otro texto para divulgarlo a la sociedad. En él se exponen características propias de la lectura que pueden incluir el tema, la anécdota, los personajes, el tiempo, el espacio, el lenguaje, el narrador, etc. Así mismo tiempo el crítico da su opinión sobre el texto y el autor. Aguda, qué bien te ha salido, qué bien, me gusta muy, mucho tu participación, ya me han hablado y he recibido algunos correos felicitando a tus comentarios, pero ahorita tenemos los de sobre esdrújula, a ver, vamos a ver cómo, de qué nos va a platicar ahora. Bueno, yo les quiero hacer un comentario sobre el cuento latinoamericano, apenas lo vimos con el profe Alfredo en la materia de español, se titula El Clis de Sol. Bueno, en este cuento trata de que nacieron, es del nacimiento de dos niñas indígenas y sus padres pues igual son indígenas, pero no se explican por qué las niñas nacieron rubias y con ojos verdes. La creencia de esto es que la mamá cuando estaba embarazada se salía a asomar cuando había eclipses de sol, perdón. Ay, la cápsula verde. Sí, había eclipses de sol, entonces esa era la creencia. En este cuento se utilizan indigenismos como Ñor Cornelio, pero es Señor Cornelio, o cuando dicen miraba para el cielo, es miraba para el cielo. Bueno, esta historia se desarrolla en los campos de Dios, se le dice que son campos de Dios porque en esos campos hay pura naturaleza, casi no hay contaminación ni modificaciones del hombre. En esta lectura también salen frases que están mal dichas, por lo mismo de que son indigenismos, y pues les voy a decir cómo se dice en el español coloquial. Hay una expresión que es campiruso, que quiere decir campesino. Otra expresión que dice y de ahí, que quiere decir y de ahí. Puedes decir fue para la tienda, fue para la tienda. O dicen, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No se aparecen a yo. No se parecen a mí. No se parecen. Fue por la veis y espiau la mamá de Clis del Sol. ¿Le entendiste algo? No, ¿fue por la qué? Fue por haber espiado a la mamá el eclipse del sol. Ah, mira qué bien. hasta hace leyes donde el presidente con los ministros. No, ministros, lo único que entendí fue ministros. ¿Qué traduce todo eso? Hasta leyes donde el presidente las hace con los ministros. Ah, perfecto. Sobres Rújula, gracias por tu participación. Las esperamos, compañeros, compañeras, los esperamos para el próximo miércoles, que esperamos nos acompañen. Estamos muy contentos de que nos escuchen y eso nos incentiva para echarle más ganas a todo. Que tengan mucha suerte y hasta luego. Gracias. Wow, por último comentario, les queremos pedir una pequeñita disculpa porque no preparamos un tema extenso para ustedes. Lo que pasa es que pues nos castigó el profe Alfredo. Ay, sí. Es que nos portamos, bueno, yo no estaba, pero pues. ¡Qué horrible! Sí, entonces nos dejaron que copiáramos dos veces el reglamento de secundaria. ¿Qué? Valle de Orizaba. Sí, se lo juro. Sí, dos veces, o sea, guácala. Creo que son como 20 páginas. Y nos dejaron copiarlos a mano, todo idéntico, tal y como estaba. Y pues los compañeros que... A la escuela. Y los compañeros que no cumplieron se quedaron sin recreo. Pero pues yo sí cumplí. Y estoy desvelada, la verdad. Y en esas estamos nosotras. Cansadas. Sí, Esperemos que para dentro de 8 días tengamos algo más preparado y más elaborado para poderlo pasar por radio. ¿Sí? Sí, claro. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias. Nos vemos.